quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Estamos aquí sí. Recibiendo los tés, los cafés. Por sí, eso escuchamos, gracias. Ay, es que somos muy agradecidas también, gracias también. A ustedes por estar aquí escuchándonos un día más. Programa 11, chicas, diciembre 28. Qué rápido, sí, ¿no? Ya de los inocentes, pero esto no es una broma. No. Oye, pero que amanecimos con la noticia esta de que había fallecido Armando Manzanero. Y yo en los grupos que, yo nada más estaba leyendo, pero en los grupos donde lo estaban platicando decían, ajá, no, es broma, son los inocentes. Y ya después salió alguien serio a comentar que, no, sí es cierto, parece ser que sí es verdad. Ah. Ya, nadie hizo bromas, ya sí. Nadie hizo nada. Es que uno pensaría que sí por el día, pero no. Por el día y porque estaba ya delicadito de salud, sí. ¿Verdad? Pero... Oye, pero que parece ser que fue COVID. Dicen por ahí que fue COVID. Sí, eso fue. Sí, ya tenía como semana y algo, dos semanas. Pero ya había salido, ¿no? Según, y luego recayó y se lo llevaron otra vez y que él decidió que lo entubaran y... Mira, yo no me enteré bien, pero como como dicen por ahí, haya sido como haya sido, pues es una lástima, porque... A pesar de que ya no es de nuestra generación, digo, de ninguna de nosotras realmente. No. Pero, híjole, como dicen por ahí, nadie se puede... creo que el mismo Manzanero lo dijo. Es muy difícil que aunque Maluma te caiga bien, le lleves serenata a alguien para enamorarla con una rola de Maluma, ¿verdad? No, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Entonces, si quieres enamorar a alguien, definitivamente tienes que recurrir a canciones como las de Manzanero o alguien por el estilo. La de Somos Novios, híjole, me encanta esa canción. Fíjate que alguien estaba diciendo hoy que ya seriamente le preocupaba esto de que ya no iban a quedar como muchos compositores de música de ese tipo, sí, ¿no? Claro. Entonces... Uh-huh. Pues, sí, ni hablar. Por eso decían, el rey del romanticismo ha muerto. Ay, sí, qué triste. Pues que descanse en paz. Sí, que así sea. Estamos en la Rueda Cartonera, librería La Rueda Cartonera. ¿Qué están tomando, chicas? Té de abango. Unos ricos tecitos. Yo tengo un té superpower. Es jengibre, canela, cúrcuma, así como para justo para el sistema respiratorio y las defensas, ¿no? Ay, qué rico. Wow. Para entrar en calorcito. Pues le agradecemos al buen Ixba que está ahí al pendiente y a Carlos, nuestro chico de control. Sí, de la famosa 5D. Que nos resuelve aquí todos los problemas técnicos. Y también un súper, súper saludo, abrazo y todo el cariño del mundo para el señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando todos los lunes. Y también a todos los compañeros que estamos aquí en Radio Cartón. Y también al maestro Beto. Sí, que hoy nos trajo temprano y en tiempo. Oye, Marianita, pues a ver, recuérdanos cuál es nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los rituales para despedir el año viejo y recibir este nuevo año, que creo que todos esperamos que sea un mejor año que el que está por terminar. Sí, definitivamente sí. Esperemos que sí, porque, bueno, ha habido cosas buenas también, pero como que somos muy dados a enfocarnos en lo malo, ¿no? En lo malo y sí. En lo malísimo. Pero fíjense, dice por ahí que a días de que termine el año 2020, que todos vamos a recordar como el año de la pandemia. Totalmente. Sí. Este año hizo que el mundo se encerrara, que estuviera preocupado por la salud propia y la de los demás. Pero tenemos una tremenda necesidad de encontrar los mejores rituales para traer la salud, el dinero, y el amor, el trabajo y pues todo lo que sea los bueno. Los viajes. Ay, también sí, los viajes. Marianita va a empezar muy bien. Sí, por ahí nos dijeron, ¿eh? Sí, tú no vas a necesitar salir con maletas. Bueno, en sentido figurado, porque va a ser literal. Va a ser real, exacto. Sí. O acá, como me dice una amiga, ¿no? Todos nos preparamos, digo, yo sí soy muy fan de los chones, yo creo que me voy a poner 5. Pero bueno, dice mi amiga que este año va sin chones y que sea lo que Dios quiera. ¡Ay, sí, caramba! ¡Ay, Dios! Bueno, más atrevida, ¿no? ¡Ups! Pero no se vaya a enfermar. No le voy a dar un aire. No, no, no. Oigan, pues, hablando así como de estas tradiciones que estamos ya comenzando aquí, de como de lo más conocido en todos lados, es esto de la ropa interior, sí, ¿no? Claro. Sí. Hay ropa interior. Yo sé, por ejemplo, esto de la roja, que sí, pues es así como para la pasión, el amor, uh-huh, y todo eso que tiene que ver con lo sentimental, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? A ver, ¿de qué otros colores? El amarillo, obviamente, para el dinero, o dorado también para el dinero. Así ya sea es. Si encuentras. No, yo una vez estaba buscando unos amarillos, como los conseguí amarillos, y luego volteé dorados. Dije, ay, me hubiera comprado unos dorados. Sí, verdad. Ahí traemos bling bling en los chones. Sí. Ay, oye, eso me suena como, el dorado me suena así como a más dinero. Más todavía, dinero, ¿no? Todavía. Bueno, déjenme les digo algo, ¿eh? Yo no lo sabía, apenas ahora que me puse a investigar, pero decía también que, aunque no es un color muy común, los chones verdes son pues como para la salud, ¿no? Esta onda. Y fíjate que sin querer lo decreté y me da muchísimo gusto porque el año pasado esos son los que usé. Oye, entonces, deberíamos hacer una marca de ropa, por favor, de color verde, a ver. Porque si... no me puedo quejar este año, bendito sea Dios, con todas las cuestiones que han sucedido, tuve mejor salud que otras veces, entonces creo que sí funcionó. Sí. ¿Tú ya tienes listos los tuyos, Marianita? Claro, verde. Son chones anfibios, por supuesto. Exacto. Con la ranita verde ahí, verde limón, ¿no? Si se puede. Oye, sí. No, ¿y sabían que supuestamente que si son regalados, uh-huh, eso ay, es mejor sí, todavía? Es así como pues, de más. Podemos hacer un intercambio de calzones. Claro, sí. Es porque lleva doble intención, ¿no? Entonces, como todo en sí, este mundo se mueve por la energía de la intención, sí, entonces es como doble punch. Y sí, sí. Oigan, pues vamos a la primera pausa del programa, sí, porque eso se está poniendo interesante. Sí. Ahorita regresamos. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Oigan, pues estamos aquí viendo que, les digo, yo nunca he buscado chones verdes para comprar, pero... Ni yo. Nos haremos a la tarea. De sí, buscarlos. Igual para el 6 de enero podríamos hacer un intercambio. Igual, de chones verdes. Oigan, y pues hablando de verdes, bueno, también hay moradas, uh-huh, pero otra de las grandes tradiciones que tenemos es esto de llenarnos la boca de uvas. Ah, sí. Al momento de que están sonando las campanadas. Y dicen por ahí que cada campanada es una uva, no, y un deseo. Un deseo. Así luego, es. Ni siquiera puedes cerrar la boca ni masticarla. De tanta uva. Exacto, ay, porque sí, las campanadas van muy rápido, ¿no? Creo que los únicos deseos efectivos son como los 5 primeros. Ajá, ya de ahí en adelante te tragantaste. Se supone, ¿no?, que las 12 campanadas representan cada mes, ¿no? Ajá, así sí, es. También sería. Así que los deseos nos ajustan como para el primer semestre para, del año. Y ya después, lo que Dios quiera, ¿verdad? Una revoltura y a ver qué sale. Y sí. Oye, es que es complicado, o sea, vas metiendo, ya ni te acuerdas, y los sí. apuntaste también se te olvidó. Se olvida. Es complicado, ¿no? Pero bueno, es parte de la diversión, ¿no? Es parte de lo divertido. De hecho, no sé si escucharon por ahí que este año, gracias al uso de cubrebocas, se redujo el consumo de uvas en los centros comerciales. ¿Ah, sí? Nadie se las roba. Así, quiero que entre, ¿verdad? Y ya no, con el cubrebocas ¿así? Ahí. Ay, qué no, triste, qué feo, ¿eh? Que hagamos ese tipo de, feo, de robos hormiga, ¿eh? No, eso es feo, ay, feo. No, sí, de verdad. Estamos que... catando las uvas. Oye, pero imagínate cuántos kilos al día. Exacto. Debe exacto. de bajar esto, qué horrible, ¿no? No, no, no. Sí, no. Como cuando va uno a surtirse para el ponche, ¿verdad? Ay, y uno sí. agarra una picadita de arándanos y otra picadita de ciruela. Por eso la gente ya no los deja la mano. No, ya no. No, no. Oye, sí, oye, aparte, no. todos manoseados. Ay, ándale. Sí, No, eso está feo. Con su oye, dosis de microbitos. Marianita, ¿y de la ropa nueva, de la ropa que se debe de estrenar, ajá. tú qué sabes por ahí? A ver, cuéntanos. ¿Será de buena suerte o no? Pues se supone que si estrenas ropa el día 31, te atrae cosas buenas para el futuro. ¿Y tú qué vas así a estrenar? Que... ay, nada. Ah, bueno. Oye, me acabo de enterar, no lo tenía planeado. ¿En serio? Oye, yo creí que esto era así como en las bodas, ¿no? Que tienes que usar algo nuevo, algo prestado, algo regalado. Regalado. Ah, así como un combo de buena suerte. Pues sí. Yo creo que voy a buscar algo en estos días para estrenar algo. Vamos a comprarnos aunque sea una bufanda. Sí, algo nuevo, lo que sea. Sí. Ay, sí, es que, ay, me hiciste que, ahorita que dijiste bufanda, me hiciste recordar un regalo que debo. Ay, Dios mío. Y es verde, entonces le va a traer buena suerte, sí. y ya está usado, le va a traer más suerte. Ah, y no son chones. Ah, no, bueno, me iba a preguntar eso, y son calzones. No, esos no los regalen usados, por favor. No, ay, usados no. Mejor véndanlos, dicen por sí. ahí que es un negociazo. Ah, sí, a bueno. mí me han dicho también, ajá. Ay, Dios y mío. Y usados, ay. Sí, pues sí, de sí. hecho. Pues esperemos. Ale, ¿tú tienes algo para estrenar este año? Sí, una blusa y un pantalón y creo que también la ropa interior, o sea, todo. ¡Eso! Así dijo este año como todo. Nueva. ¿Tú, Sally? Sí. Yo, bien, gracias. No, bueno, sabes de que hay días en que sí estoy como muy entrada con todos estos asuntos de los rituales. Hay veces que no tanto. Este año, la verdad, tengo que admitir que se me ha ido la noción del tiempo. Entonces, de repente, ya no estoy segura bien en qué día estoy, en qué horario estoy, y se me va la onda. Me imagino que a varios les pasó así. Solo que el calzón rojo no lo voy a aplicar porque resulta que me encontré algo más ligerito, como lo que ahorita digo, ¿no? Un amarillo me cae perfectamente. Y bueno, el calzón amarillo sí, pero vi una variante del calzón rojo. Si les da flojera y quieren ponerse en lugar de los dos, porque sí se vale. Pero no sé si sea efectivo. Sí, ¿sí puedes poner una sí, yo ya otro? Lo he aplicado. Por eso, pero como no me funcionó el rojo, ahora va a ser un listón. Es un listón amarrado aquí, ajá. abajo, a la cintura. Al nivel del ombliguito, dicen, al nivel ¿verdad? Del ombligo, y también funciona. Pero se lo ponen el 31, ya el primero, ya el 2 ya se lo quitan. O sea, tienes que andar con el listón en la panza abajo todo el día. Uh-huh. Y lo pones en un lugar donde tú lo veas. Todos y ya los días. Todo, o como sea, para queda. Reforzar, ajá, la intención del listón. Sí, para acordarme, ¿verdad? Sí, que ando está, buscando, que el amor. Buscando el amor. Entonces ahora vamos a aplicar esa. Entonces ya después ya les digo si sí funcionó. Ok, ya veremos bueno. aquí el 14 de febrero Andale, si vale. funcionó. Ajá. Sí, yo creo que yo me voy a ir a buscar un calzón de estos. Así como, bueno, no sé si ustedes los usaron cuando yo tenía como 5 años. Estaban de moda. Con olanes. Sí. Ah, están preciosos. Esos. Entonces creo que voy a aplicar la de comprarme un calzón con olanes de colores para traer todos de un jalón también. Ajá. Bien arcoíris yo. Sí. Ay, pero qué bonito. Oigan, pues otro de los rituales así tremendos, pero que digo, ay no, qué flojera, de por sí como dices Itali, no sabe uno en el día que está viviendo, uh-huh. y de repente ponerte a hacer la limpieza profunda de toda sí, tu toda casa. Ay, yo lo acabo de hacer. Ah, pues vas muy felicidades. Bien. ¡Felicidades! Vas muy bien, mira. No, no he terminado, pero ya casi. Empezamos ayer y ya nos queda lo último. Mira, aquí dice que barrer es el mejor ritual para alejar las malas vibraciones uh-huh. del hogar. Uh-huh. Y es hacerlo desde el interior de la casa hacia la puerta principal para expulsar toda la negatividad uh-huh. acumulada durante el año. Imagínate sí. nomás los costales que va uno a sacar. Dice, también tirar un poco de agua hacia afuera uh-huh. de la casa saca las malas malas vibras y evita las lágrimas durante todo el año. Ese podemos, sí, bueno, no hay que tirar el agua, pero igual a lo mejor le echamos al jardín. Ajá. Una plantita que tengamos allá afuera. Bueno, ¿no? De hecho yo había leído que incluso como la intención es lo que cuenta, con un vasito de agua. Si es un vasito de agua que lo echas a la calle, por ejemplo, el simbolismo es el mismo, ¿no? Ah, perfecto. Y para uno que es tan chillón creo que sería muy buena idea. Ay, sí. Y pues dice también, esto incluye, por ejemplo, que también tus closets puedes ponerte y puedes sacar y acomodar. Decir, ¿sabes qué? Esto en todo el año no me lo puse, ya no me lo voy a poner. Entonces, separamos, hacemos la buena causa, podemos regalarle a alguien que lo necesita más que nosotros o que sí le queda y a nosotros ya no nos queda. Ay, sí. Eso entonces, ya lo hice. Hacemos esas buenas. Y la verdad es que cuando sacas ropa, por ejemplo, ay, como que sí respiras hasta diferente, como que el ambiente se siente distinto, ¿no? Sí. Además de que haces este círculo como de abundancia, ¿no? Exacto. Porque en vez de estar acumulando, como diciendo el universo, no tengo confianza en el universo, entonces acumulo. No, tú lo estás sacando, permites que alguien más lo use y es este círculo de abundancia porque lo que es bueno para ti también está redundando en beneficio para alguien más, ¿no? Y además hay que aprender a reciclar, ¿no? Ay, sí. De repente hay cosas que dices, oye, sí está bueno, este suéter todavía me lo puedo poner y no importa. Creo que vamos a llegar a las alturas donde ya no, la prioridad quizá ya no sea el que sea completamente nuevo, ¿no? O sea, es nuevo para ti. Quizá alguien más lo tenía, pero si a ti te sirve, ¿cuál es el problema, no? Además, en años como este, que lo único que usamos fue pijama, pues... y ahorita suéteres, entonces ni se nota. No, no. Ay, Dios. Pues, ¿qué más, Marianita? ¿Qué más vas a hacer en estos? Ya llevas dos. El de los viajes, el de la limpieza. ¿Qué otro piensas hacer este año? Voy a buscar algo para estrenar ese día. También por ahí leí que es muy bueno regalar, ya que estamos hablando aparte, pero no son calzones, que te regalen borreguitos. Que te traen mucha abundancia también. Entonces... Fíjate que, bueno, yo ahí le voy a mandar un saludo y creo que Mariana también le vamos a mandar un saludo especial a Borreguito. Hablando de Borreguito. Hablando de Borreguitos, nosotros tenemos una compañera, amiga ahí de la academia. Ella, su cabello es extremadamente chino. Sí. Entonces, ella se llama Sirani. Es un borreguito. Pero realmente nadie nunca le dice Sirani. Creo que si alguien grita Sirani, ella ni voltea, ¿no? Ella está acostumbrada a que todo mundo le diga borreguito. Entonces, pues, saludos a ella. Yo tengo en la puerta de la casa, su casa, precisamente la figura de un borreguito que ella nos regaló hace... Pues no sé, pero ya varios años, ¿verdad? Nada más lo que hago es que lo lavo. Y lo vuelvo a colgar ahí en la puerta, está en la puerta de la entrada. Y pues yo pienso que sí fue con la mejor intención y que sí funcionan los borregos colgados en la puerta de la casa. También los peluches, o sea, puede ser de porcelana o de así de otra material o de peluche también sirve, pero que sea borrego. Y hay unos muy bonitos aparte. Sí. Y sí se ven muy lindos ahí. Así que también esa sí la recomiendo porque esa sí la he aplicado. Así que vamos bien. Pues una pausa más, chicas. Sí, agarramos aire, tomamos agua y regresamos. Sí, muy excelente. Bien. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. ¡Qué rico! Sí, aquí estábamos platicando, por ejemplo, de otro ritual. Bueno, a veces no ponemos mucho cuidado en eso, pero otra cuestión ritual vienen siendo los platillos o la comida, por ejemplo. Marianita, repítenos, ¿qué nos estabas platicando? Que es algo así como ritual. Deja tú que signifique algo. Año nuevo Sí, no, pero es como pues una tradición de cada año, que para Año Nuevo mi abuelita, la mamá de mi mamá, cocina caldo de camarón. Ay, qué rico. Cada Año Nuevo. Híjole, y ahora no vas a estar. Pero me guarda, no te preocupes. Uy. Yo tengo una pregunta, porque los dos me gustan, pero entiendo que es camarón seco, me imagino. Lleva los dos camarones. ¿Ah, sí? Sí. Ay, es que yo estoy acostumbrada nada más a uno de los dos, ¿no? No, es que ahí está el secreto del caldo que hace mi mamá. Por eso es tan rico. Pero el secreto, lo siento. Yo apenas que le iba a pedir la receta, ¿no? ¿Eh? Es la receta secreta, así como en Kentucky, no te la van a decir. No, y aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo? que yo hago la misma receta y no le llego ni a la mitad. Ay, sazón. No, no saben sazón. No, la verdad es que las manos de mi mamá, ya con ese camarón, con todo y que reniega porque se la pasa pelando camarones, sí, pero muy, muy bien. Sí. Y sí, de hecho, es la cena, ¿verdad? Ya tenemos años que es lo que sí, cada año. Con mucha verdurita picada. Uh-huh. Ay, ay, Dios, qué rico. Ya se me antojó. Cebolla, cilantro, limón. Ahí les va un uh-huh. chilito verde, que ese se hace solamente con chile serrano o uh-huh. chile de árbol asaditos ahí en el comal, uh-huh. que estén bien quemaditos, un poquito de ajo y mucho limón. Uh-huh. Lo alrededor de unos 5 limones por unos 2-3 chiles, uh-huh. dependiendo de lo picoso uh-huh. que lo quieras. Uh-huh. Lo licúas, le pones un poco de sal y ese es el chile con el que acompañas el caldo de camarón. Uh-huh. Entonces imagínate caliente. Le echas el chile, o sea, es así como un sufrimiento tan rico. Un sufrimiento que se disfruta. Sí, la verdad, sí. Así que, bueno, mira, sin querer ya les dimos ahí sí, una recomendación para la semana. Una cena sauna. Sí. Oye, sí, porque el calor que vas a sentir es increíble. Sí. ¿Saben qué? Yo preguntaba esto de la comida. No sé si ustedes también lo vieron en sus investigaciones. Yo vi que para esto de la abundancia, precisamente un caldo de lentejas sí. también es una manera de ritual. Uh-huh. Las lentejas representan uh-huh. también como la abundancia económica, el dinero, esta cuestión. Entonces, el hecho de cenar un platito de lentejas, bueno, yo creo que puede ser tanto la noche vieja como el año nuevo, sí. También es parte de estos rituales, ¿no? En lo personal, aunque he de admitir que cuando era pequeña sí tenía cierta fobia a las lentejas y a las habas, sí. la verdad es que ahora las disfruto muchísimo. Entonces, si tú eres de esas personas que también disfruta comer lentejas, pues ahí tienes otra opción. Es una opción sencilla, es un ritual que también se puede llevar a cabo y muy nutritivo además. Sí. Oye, yo voy a comenzar, hoy es lo que voy a comer ahora. ¿Ah, sí? ¿Valdrá desde hoy? Ay, mira, chocolate. Es que de verdad, a mí sí me gustan muchísimo las lentejas. Sí. También sufrí mi infancia con esto de las habas. Las lentejas no, porque siempre me han gustado, pero con las habas. Les confieso, uh-huh. yo volví a comer habas muchos años después. Yo fui de las mamás que dije, no, a mí no me gustaban las habas, no voy a hacer sufrir Andale. A mis hijos con el sabor de las habas. Y ya ahora que son adultos... No. La verdad es que encontramos uh-huh. una receta por ahí donde son habas y aparte lleva verduras aparte. Uh-huh. Entonces, muy, muy rico. Ya uh-huh. es muy diferente. De hecho, no, ni siquiera tiene que ver con el sabor de cuando uh-huh. yo era chiquita. A mi mamá le encantan, entonces teníamos que comer como... muy seguido. No. Muy nutritivas, yo sé, gracias a eso está uno así sí. sano, ¿no? Sí, pero sanitos y fuertes. Ay, cómo lo sufres cuando eres pequeño, caramba. Sí, sí. Las alubias. Ay. Sí, sí, sí es cierto, pero bueno, ya que creces y maduras. Exacto. Sí, ya. Yo también fui de esas, pero en efecto, ya ahora puede ver uno las cosas de otra manera y de verdad ahora también las disfruto, no es por nada. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a cenar de veras, Ale? ¿Qué vas a cenar? Aún no sé. Ah, bueno. Como, bueno, sí, ya sé qué vamos a cenar. Ya lo recordé. Bueno, yo no como carne roja. No sé si se los había comentado. Entonces, yo voy a comer pollo, pero lo van a hacer carnes asadas. Entonces, mi opción para mí es pollo, filete de pollo y se hace ahí en el asador. ¿Asado también? Con nopales, con sus frijolitos, así una onda así más tranqui, ¿no? Muy rico. Sí. ¿Tú sí, Tlali? Ay, hasta se me antojó. No es cierto, yo no como carnes de ninguna. Debo decir que, sí, yo tampoco como carne, entonces, pues tampoco es parte del menú, pero... ¿Solo carne roja? No. ¿O ninguna? De la que como no puedo decirlo. Oh, bueno. Ay, Dios. Ay, no es cierto, ganas tengo, pero no. Lo que me refiero es que yo también soy más vegetariana que carnívora, por decirlo, pero en mi casa no tenemos como una cena ritual, la verdad es que no. Honestamente, todavía no sé qué vamos a comer, pero lo que es un hecho es que si a la mera hora no nos animamos a hacer algo especial, los frijoles no faltan y yo soy feliz con eso. Ay, sí. Fíjate que creo que a veces se preocupa más uno por hacer una cosa así uh-huh. Tremenda, ¿no? Uh-huh. Que llame la atención. Sí. Y el gusto mayor creo que a veces está en estas cosas tan sencillas, ¿no? El sí. que dices, ¡ay, qué rico! Unas enfrijoladitas o unas tostaditas con frijoles. No pasa nada, ¿no? No tiene nada de malo. Ni quiere decir que ahí vas a comer frijoles todo el año, ¿no? No, o sea, no. Bueno, la verdad es que yo sí como todo el año. Sí, yo también. No, pero es que más bien me acordaba de mi mamá, por ejemplo, que ella siempre nos dice, y cualquier persona que le pregunte le va a decir lo mismo. Dice, sí disfruto comer cosas especiales o ir a restaurantes y cenas especiales. Dice, pero yo no cambio nunca un plato de frijoles con quesito y tortillitas y chilito. Salsita mexicana. O tiene el molcajete. Dice, yo no cambio ese platillo por cualquier cosa fina que me des. Dice, me puedo cansar del sushi, me puedo cansar de la pasta, me puedo cansar de muchas cosas. Pero de los frijoles no. Sí, la verdad es que Marianita así que es igual. Comida sencilla, pero deliciosa. Oye, ¿y ustedes ya saben más o menos, tienen idea qué van a cenar? Ajá. Lasaña. ¡Ay! Pero no es recalentado, ¿verdad? No, va a ser hecha de nuevo. ¿La vas a hacer tú? La vamos a hacer entre mi suegra y yo. ¡Ah, excelente! ¡Ay, qué padre! Y ensalada de manzana, que le queda muy rica, por cierto. Y creo que allá van a pedir algo de carne, no sé qué vayan a pedir, y probablemente romeritos. Oh. Ay, también es muy rico, pues nos puedes traer algo, ¿eh? Oye, Mariana. No. Oye, Mariana. Romeritos. No sé si tú ya sepas o te hayas enterado un poquito más. La familia que tienes allá en México, ¿ellos tienen así como también un platillo ritual? No, creo que podría ser los romeritos, porque cada año piden, aunque sea poquitos, porque al abuelito de mi esposo le encantan los romeritos. Entonces siempre llevan romeritos. Ay, bueno, pues de todas maneras es una opción muy rica, a mí me gustan. Sí. Pero si nos puedes traer, en serio. No, puedes congelar un poco. Lo voy a pensar. Dice Carlos que... Que él también quiere. Ajá, también. Que sí le puedes traer. Ah, muy bien. Que DHL es muy seguro. No, y más ahorita que ya está con lo de las vacunas, ¿no? Va a ser la forma de entrega. Wow. Sí. Ay, oigan, pues yo también me encontré unos rituales repartidos alrededor del mundo, muy chistosos, que no tienen que ver con cosas a las que estamos acostumbrados. Ándale, eso es interesante. Sí, la verdad es que sí. No sé si ustedes habían escuchado, por ejemplo, en Dinamarca sacan todos sus platos viejos, usados, y van y las estrellan en las puertas de las casas de sus amigos más queridos o de sus familiares más queridos. Y eso quiere decir, o sea, entre más platos rotos tengan ellos en las puertas, es más buena fortuna la que les están deseando. ¡Wow! Oye, eso me recordó un poquito a las películas griegas, ¿no? ¿No se acuerdan de estas escenas donde rompen el plato al piso y así de ¡guapa! Pues, digo, la verdad creo que aquí, sin haber sabido esto antes, hubiera estado como de aventura policíaca, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuánta agresividad? Sí, que haya allá afuera, ¿no? Pero ya sabemos, por si de repente les toca un platito roto ahí en su puerta, ya saben, ¿no? Es con cariño. Oigan, vamos a mandar saludos al señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores en México. Igual le vamos a preguntar a ver si él tiene algún ritual ahí referente a las plantas. Podría ser algo que ahí no, nos platiquen un ratito. Sí, y a ver si también se compró sus chones rojos. ¡Ay! ¿O verdes? O verdes. ¿O amarillos? O amarillos. Sí, sí. Puede ser. Muy bien. Carlos, ¿tenemos listo algún otro corte? Vamos para allá, por favor. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Muy bien, pues igual aquí regresamos con más rituales alrededor del mundo. Y bueno, algunos también son muy nuevos para mí. Por ejemplo, les platico que en Japón, en los templos budistas, hacen sonar las campanas un total de 108 veces. Ese número representa el número de pecados humanos, según el budismo, de modo que el tañer de las campanas libra a los japoneses de los de las 108 veces de los deseos mundanos que puedan tener. De hecho, yo nada más sabía que en estos, podríamos decir como rosarios chinos, tienen otro nombre, pero chinos japoneses. Budistas es la palabra. perdón. El budismo no se restringe a una sola zona, sí, es cierto. Yo había visto que estos como rosarios tienen su nombre, pero se me olvidó. Sí tenían 108, precisamente, 108 bolitas, o tienes que hacer 108 repeticiones, justo para que cuando estás orando, uh-huh, precisamente es la cantidad de veces, los mantras los repites 108 veces, por ejemplo, sí, pero no sabía esto de las campanas. Ah, o sea, es también como un ritual de limpieza. Sí, de hecho sí. Ya sabemos que todo lo que tiene... Los mantras también, ¿sí? Pues sí, sabemos que todas las vibraciones pues justamente tienen esta función, ¿no? Entonces imagínate, sobre todo allá que tienen campanas muy grandes, imagínate la vibración, el efecto a lo sí, largo, podríamos decir, de la vibración, el alcance de 108 campanadas, ¿no? Wow. No, y aparte me imagino que se junta la gente, ¿no? Para hacer... Quiero pensar. Este sí, tipo de rituales, yo me imagino. Entonces, tanta gente ahí... A ver, Mariana. Se llama Japamala. Japamala. Así gracias. Se llama. Gracias por el dato. Porque por sí, si querían saber. Sí, sí, sí queríamos, sí, de hecho. Sí, porque queríamos. Ya sabes, aquí en México qué lindos somos. Así, el rosario budista. Por eso se hacen los chismes, ¿verdad? Sí, el teléfono exacto, descompuesto. A ver, Ale, ¿y tú qué nos dices? Fíjense que en Ecuador, Chile y Argentina, quemar fotografías o muñecos que pueden tener forma de espantapájaros, perdón, se les llama momos. Entonces, lo hacen entre la última hora del 31 y la primera del primero para dejar atrás todo el pasado que queremos olvidar. Ahí que se quede, entonces queman los monos de manera, pues... representando todo esto. Y hablando de Chile, la comunidad chilena de Talca, las personas pasan la última noche del año en el cementerio. Ay, lo que caramba, para muchos no lo harían aquí en México, a menos de que, bueno, pasara alguna situación, ¿no? Sí, pero claro, en definitiva no. Entonces, ellos lo hacen con la finalidad de sentir, bueno, que están con sus seres queridos y fallecidos, lo cual es bonito. Muy, muy. La verdad es que sí, porque no estamos acostumbrados a ello, pero es como también tenerlos presentes, ¿no? Tomarlos sí, en cuenta de una manera más tangible y representativa, ¿no? Aquí yo me imagino que se va más como al lado del 2 de octubre, que es aquí, digo, noviembre, perdón, ajá, que se festeja el Día de Muertos y que se hace fiesta, bueno, el primero por lo de los niños. Ajá. Entonces, por eso yo creo que como queremos aquí en México, sería una... en México es como más relacionado a esa fecha, no, no tanto como el 31. Pero también es como lindo pensar que la gente quiere hacer este ritual como una forma de decir, no te olvidamos, no, te tenemos sí, en nuestros pensamientos, para que estemos juntos, si no es físicamente, es una forma representativa de estar juntos y decir, juntos despedimos el año y juntos los recibimos, ¿no? Ay, pero fíjate, bueno, la verdad es un poco tétrico, sí. Exacto, o sea, es como complicado y aparte creo que sería hasta un poco deprimente. El estar ahí, ¿no? Uh-huh. Creo yo que en lugar de recibir como el año de esta forma contento, feliz, igual y a lo mejor te da un poco para abajo, sí, ¿no? Mira, yo creo que aquí entra también el asunto cultural, porque el 2 de noviembre, por ejemplo, no digo que todos estamos súper contentos el 2 de noviembre, pero la mayoría como lo vemos así, como una sí, fiesta, es cierto, sí, entonces... Sí nos pesará, pero a lo mejor no tanto. No entonces tanto. Yo quiero pensar que si esta es la forma de ellos de sentirlo, igual y para ellos no es tan tétrico como para nosotros, sí, claro, en esa fecha. Es que a lo mejor es como un 2 de noviembre para ellos, ¿no? Puede ser. Sí. Fíjate que yo también, por ejemplo, con esto de las fotografías, a mí eso me causaría conflicto, porque sí, a mí me encanta ver fotografías. Claro. Entonces como que quemarlas para ya no tener el pasado ahí... Y luego, ¿cómo los vas a ver, no? ¿Cómo? O sea, gente que ya no está y que no alcanzaron a una foto en un celular o algo así, pues ya no los vas a ver. No, pues. Creo que para lo único que aplica es para los exnovios. Sí, vamos a quemarte, ya no queremos ver sí, más. No, cajas y cajas. Una pira funeraria, por favor. Sí. Oigan, pues vamos a escuchar una canción, la primera canción del día. Vamos a escuchar a Mecano. Uy, uy, uy. ¿Les parece? Mecano. Sí. Lloraremos un poco, sí. Lloraremos, no, pero... La verdad es que la letra de esta canción es muy simbólica. A mí me gusta muchísimo. Sí. Entonces, vamos a disfrutarla. Es Mecano con Un Año Más. Ajá. Muy sí, bien. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra.

Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Regresamos a Operación Bla Bla. Y el siguiente ritual tiene que ver con las velas, que en lo personal a mí nos encantan las velas. Siempre tenemos velitas prendidas en casa, pero aquí investigamos que dependiendo del color de la vela es lo que invoca. Por ejemplo, el azul invoca tranquilidad, el amarillo atrae la abundancia, el rojo a la pasión y el amor. El verde, como en los calzones, está destinado a la salud. ¡Chones! La vela blanca es para la claridad. La morada sirve para alejar todas las cosas negativas. Y la naranja para atraer el éxito. Y hay un como tip muy importante, que es que las velas deben estar encendidas antes de la medianoche del Año Nuevo. Y no hay que apagarlas, hay que dejar que se consuman por completo y esto va a hacer que todo lo bueno o cada color de vela que tú prendiste se atraiga a tu casa y a tu persona. Ay, qué bonito. Oye, sí, yo no conocía la del naranja. Sí, bueno, fíjate, yo de hecho me estaba acordando, digo, ya que estamos en el barrio chino, pues me estaba acordando, además estoy viendo mucha gente colorada el día de hoy, me estaba acordando que aunque no aplica como tal ahorita, porque el año nuevo chino empieza creo que en febrero. Uh-huh. Entonces, para ellos, por ejemplo, es de muy buena fortuna esta cuestión de vestirte de rojo para el año nuevo. Uh-huh. Y por ejemplo, también allá en China es muy común que se regalen mandarinas como augurio de buena suerte, y las mandarinas, sí, pues son naranjas. Ajá. ¿No? Entonces, en China es donde yo sabía que sí tenían esta onda de lo rojo y lo naranja como augurio de buena suerte, como para pues sí, celebrar el año, que de hecho si se acuerdan más o menos las festividades, los dragones, los todo rojo con naranja. Sí. Los sobres para el dinero también son rojos con letras doradas. Sí, dorada. Entonces, todos esos rituales que hacen los chinos, no sé si podrían aplicar para nuestro año nuevo en Occidente, pero igual es una opción, supongo, habría que averiguar. Y en esto de las velas, yo también había escuchado que podías escoger colores dependiendo lo que quisieras atraer, y de preferencia tener creo que una vela por mes, algo así era, ¿no? Sí. Prenderla, una por mes. Oye, pero eso de las velas, yo estuve buscando ya en meses anteriores, oye, de repente se pasan con eso de los costos de las velas, saben que viene ya lo que recomiendo es durante el año ir comprando tus velitas donde todavía los costos no están tan elevados, porque sí se pasan, ¿eh? Y si no, pues, ay, oye, ponle un poquito de crayola ahí derretida y también cuenta. Sí, estuve pensando, dije, bueno, ¿por qué no compramos velitas chiquitas? Por aquello de que no descuiden las velas y luego no se les vaya a hacer un incendio en la noche. Ajá. Pónganlas en lugar seguro, por favor. Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si compramos velitas blancas y les ponemos estas tinturas vegetales que usa uno para los pasteles, sí, ¿no? Sí, a mí me parece una buena idea, fíjate que sí, porque te digo, yo estuve viendo costos y si de repente unas velas muy, muy pequeñas, chiquitos. 25 pesos, y digo, oye, ¿te va a salir caro el año? Ay, sí. Digo, al final de cuentas es una inversión, ¿no? Si sí, claro. Si lo quieres ver así, pero pues, bueno. Mira, yo estaba pensando en estas tiendas que son de todo por 25 pesos. Vamos en busca de las velas, ¿verdad? Sí, porque ahí encuentras veladoras pequeñitas, muy baratas, y entonces dices, bueno, pues para hacer tu ritual, que finalmente volvemos a lo mismo, la intención es lo importante. Sí. Entonces dices, bueno, pues ahí sí compras como 10 de un jalón, me parece. Sí. y no sale tan caro. Sí. Ándale. Oigan, vamos a mandar unos saludos a nuestra amiga Lili, que dice que qué buena canción la del inicio. Chayanne. Ella es fan de Chayanne, dice que le alegramos la tarde. Ay, y sí. También le vamos a mandar saludos un saludo a mi papá. A Chayanne. No me confundan con esas cosas, por favor. Algún día que tengamos un programa de anécdotas divertidas, les voy a platicar algo que me sucedió con eso de Chayanne. Sí. También le vamos a mandar saludos a Diana, una amiga, ella tiene su negocio, la estamos convenciendo, uh-huh, a ver si quiere, puede ya sumarse al grupo, uh-huh, de mujeres patrocinadoras. Uh-huh. Muy bien. Ellos son de Cerofilia, no sé si es nada más el nombre del negocio, porque, uh-huh, hacen, no, también es Lombricompost. Ellos hacen diferentes, bueno, esto de Cerofilia me parece que es lo de los cactus, pero también tienen esto de Lombricompost, acaban de abrir un nuevo negocio, y eso, ellos hacen todo esto que tiene que ver para las plantas, ¿no? Para que estén mejor. Entonces, ojalá que la podamos convencer, pero nos mandó saluditos ahí que ya nos está escuchando. Ay, pues saludos y un abrazo. Saludos, Diana. ¡Ah, Diana! Sí. Escuché Lilia. No, Diana. Ah, perdón. Sí, claro. Sí, saludos entonces a Diana y a Luis, me parece, ¿verdad? Oigan, pues yo les quiero leer una de, de nuestras patrocinadoras de Mandrágora. Ella nos mandó un ritual para esto del fin de año. Quiere que lo compartamos pues con todas las que nos estén escuchando, las y los que nos estén escuchando. Pero antes, Ale, ¿no nos has dicho nuestras redes sociales? Ay, sí, se me había olvidado, no, perdónenme. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Operación Bla Bla, para que nos sigan, le den manita así de me gusta y demás, y lo más importante, compartan y nos escriban y nos digan qué es lo que quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. La música también, ¿por qué no? Y demás. Sí, claro. Se aceptan sugerencias también. Y de hecho, les recordamos que si por alguna cuestión no nos puedes escuchar ahorita y quieres escucharnos después, puedes meterte a la página de radiocartón.com para escuchar nuestro podcast a partir de mañana. Y el jueves, todos los jueves, a las 7 de la noche, es la retransmisión retransmisión en la programación en vivo de radiocartón.com para que nos puedan escuchar. Ahí serían tres opciones que tienes para poder escucharnos aquí en Operación Bla Bla, y bueno, pues nosotros con el gusto y el cariño de que puedas sintonizarnos. Sí, eso sí. Y hablando de estas, digamos, rituales, uno que me pareció bastante interesante es que el primer baño que te das, por ejemplo, dices, bueno, ya me puse mi calzón, ya me puse mi listón, ya me puse todo, ya barrí, ya todo, ¿no? Ya hice todo, entonces ya me llegó la hora de bañarme. Bueno, entonces si no lo quieres hacer el primero porque lo hiciste el 31, ¿verdad? Porque hay gente así, o si te quieres bañar el primero está bien, ¿no? Pero es importante que el primer baño del año lo hagas con un vaso de sidra. ¡Ándale! Y antes de que te caiga el agua así de la regadera, ajá, lo que haces es echarte el vaso, ¡pum!, encima, del cuello para abajo, no la cabeza, no. ¿Y si se me olvida y me lo tomo? Eso te iba a preguntar yo también, sí, ¿y si me la termina el 31? No, hay que guardar tantita. Dicen que es importante porque el zumo de las manzanas es símbolo de abundancia. Y bueno, obviamente que si es lo primero que te cae encima, pues vas a recibir toda la abundancia necesaria. Oye, y aparte, el jugo de manzana es de lo mejor que podemos estar tomando, ¿eh? Sí. Aclarando que es natural, nada de ir y comprar. Bueno, pero por lo que está diciendo Ale, como yo soy tamaño compacto, se me hace que me voy a comprar una botella de sidra de esas chiquitas y me la voy a echar toda. O le voy a hacer como unos huevitos muy famosos, un trago a la sidra y otro al baño. No vaya a ser, ¿verdad? Ahí, a ver si no te equivocas, ¿verdad? Sí. Un trago a la regadera y otro. Así de vamos a hacer un trago de la abundancia. Ay, no, por favor. Ay, no, sí. A ver, Meche, pero antes de que se nos olvide, y por supuesto repetir un agradecimiento enorme a Sol y a Ana, sí. Por este regalito que nos enviaron. Meche, no sé si quieres decirlo ahorita o vamos a una pausa. No, de una vez y luego ya vamos a pausa. Muy bien. Les va. Paren orejitas en este ritual. Sí. Y tal cual, así como nos los mandó, dice, con todo mi amor para Operación Bla Bla y sus radioescuchas. Dice, sencillo ritual de fin de año. Dejando ir un 2020 complicado, tal vez caótico para algunos, y por lo menos confrontador para otros, lo más recomendable es renovar y depurar la energía para recibir este 2021 con esperanza y luz. Ahora que tenemos más calma y hemos conectado con nuestro espíritu, podemos hacer algo más que usar ropa interior roja o amarilla. Dice, para ello vamos a necesitar, ahí les va, una veladora pequeña blanca, un paquetito de incienso, una cucharada de arroz, un trozo de 20 centímetros por 20 centímetros de tela color naranja e hilaza del mismo color, una hoja en blanco, pluma verde, que si no la conseguimos podemos usar cualquier otra, y un pequeño vaso con agua. Si se fijan, aquí va incluido todo. Colores y todo lo que ya lo platicamos. Los, ¿no?, cuatro elementos. Exacto. Dice, ¿qué hacer? El día 31 de diciembre se comienza a escribir en la hoja todo lo deseado y al finalizar la carta la doblamos en cuatro, haciéndonos conscientes de los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego. Posteriormente prendemos la veladora y declaramos que tu luz ilumine el 2021 y tu calor arrope mis pasos. Con la llama de la veladora, encendemos el incienso y vamos desde la puerta de entrada pasando su humo por todas las habitaciones de nuestro hogar, incluyendo el patio, repitiendo que este humo purifique mis espacios físicos y espirituales para recibir en armonía este 2021. Al terminar, pasamos la cucharita de arroz por encima del humo y lo mismo hacemos con el vasito de agua y con la veladora, repitiendo que este humo active los elementos para que estén a mi favor este 2021 y dejamos el incienso en un lugar seguro hasta consumirse. Hacemos una bolsita con el paño naranja, metemos el arroz y la atamos con una hilaza. Dejamos la veladora igual, en un lugar seguro, aguas con los incendios. Sí. En un lugar seguro con el vasito de agua a un lado, la bolsita naranja del otro y nuestra carta de deseos debajo de la veladora hasta que ésta se consuma. Una vez terminada la veladora, guardamos nuestra carta en nuestro buró o debajo del colchón. La bolsita la llevaremos con nosotros en nuestra cartera todo el año y el agua la vaciamos a una planta. La carta y la bolsita se queman el día 30 de diciembre del 2021, agradeciendo todas las bendiciones y repetimos el mismo ritual. Dice Sol, espero que les guste, lo disfruten y sobre todo que les sea de utilidad. Si tienen dudas, por favor envíenme un mensaje, que con gusto los apoyamos en lo que necesiten. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Ana y Sol, por este detalle tan lindo. Y yo creo que más adelantito se los vamos a dejar también en la página, ¿verdad? Sí, sí, claro que y, sí. Y si tienen dudas, por ahí también está el anuncio de nuestra patrocinadora, por si quieren escribirles si tienen dudas de por qué y para qué. Sí, dice que creo yo que a final de cuentas todo esto de los rituales va encerrado en lo mismo, ¿no? Sí. En los colores, en los cuatro elementos, en la intención que tú le pongas a cada deseo que pidas. Uh-huh. Esto de la carta pues me suena como para que no se te olvide, ¿no? Porque no es nada más ya lo escribí y me espero, ¿no? A ver a qué hora llega. Es ya lo escribí, me comprometo y hago lo necesario para que todo esto llegue, ¿no? Sí. Claro que sí. Y guardar también, ahí decía algo, guardar hasta el próximo año, que es el 30 de diciembre del próximo año, para sostener, por ejemplo, esa intención, supongo, ¿no? Y a mí me encanta porque dice, o sea, lo puedes guardar abajo de tu colchón, que es un lugar que tú visitas todos los días, estás ahí, entonces estás como en común, ¿no? Con esa energía. Sí, además es donde generalmente uno sueña, digo, sí sabemos muchos que soñamos despiertos, pero la gente que regularmente pues dormimos sobre nuestro colchoncito, pues es también como esa intención, ¿no? Sí. De que en el sueño, despierto lo refuerces y en el sueño igual, ¿no? Exacto. Antes de dormir te acuerdes cuál es tu intención. Pues creo que nos vamos a ir a comprar velas. Saliendo. Pues ya, de hecho ya tenemos varios tips, ¿eh? De cosas para hacer. Y bueno, sobre todo eso. Unos platos viejos también. ¿También? Se me hace que esa parte la voy a disfrutar por el hecho de que cuando uno es tan bien portado y que no haces nada fuera de lo normal, de repente, así como romper platos suena como a ahí desquita. Ay, sí. La verdad es que eso va a ser como liberante, ¿no? Así como. Cuidado. La emoción. Terapéutica es la palabra. Exacto. Sí, es que la verdad, bueno, creo yo que quizá llamen alguna patrulla, ¿no? Para si no les avisas antes, creo así yo de que hay una persona violenta. Sí. Alguien tirando platos afuera de mi casa y es su hija, ¿no? Sí. Puede ser, pero bueno, también es como parte de lo divertido, ¿no? De la emoción de estar esperando un año nuevo y recibirlo, pues, contento. Creo yo que es la mejor forma, ¿no? Eso sí. Y bueno, como decía ahí una ficha de Mafalda que seguramente varios vimos, pues sí, es muy bueno tener estas intenciones y estas vibras, pero también tener presente que el año cambia. Siempre va a cambiar y está en movimiento, pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no hacemos un extra para recibir algo distinto, pues también va a estar muy canijo que sucedan cosas nuevas, ¿no? Entonces, con los rituales nos preparamos, la idea es, por un lado, divertirnos y por otro lado, hacer algo para prepararnos, pero también tener en mente que, sea como sea que venga el año, nosotros vamos a hacer algo para ello, ¿no? Sí. Sí. Ya casi nos vamos, chicos. ¿Qué nos tienes, Marita? Bueno, la recomendación de este día es una recomendación muy bonita porque es abrazar, querer, cuidarse y ser muy felices. Abrazar a sus seres queridos, a los que se pueda que estén cerquita. cuidarse, ahorita creo que lo más importante para todos es la salud. Creo que es lo que en este momento todos atesoramos, y pues ser muy felices va pegado a estar saludables. Sí, fíjate que yo voy a hacer un comercial. En estos días pasados, una persona conocida de nosotros perdió a su mamá. Falleció la señora, y pues es una noticia que ha pegado muy fuerte, sí, ¿no? Y su esposo puso una frase, me parece que fue ahora para lo de Navidad, y él ya en la parte de abajo puso, y si tienes a tu mamá, abrázala, quiérela, disfrútala. Y creo que no es nada más a tu mamá, ¿no? Es a todas las personas, como dijo Mariana, todas las personas que tú quieras, las tienes ahí, disfrútalas, porque realmente no sabemos. Sí. Si tienes a todos tus seres queridos, pues tienes todo, ¿no? Sí. Teniendo eso, teniendo salud. Sí, la verdad sí. Pues ya nos vamos, chicas, nos vamos a despedir con canción. Pero antes de despedirnos, les recordamos que estamos muy agradecidos de que lo que va de este año nos hayan acompañado. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias aquí a todas mis compañeritas del programa. Les deseamos también un feliz año. Bueno, de parte mía, un abrazo muy fuerte a todos ustedes que nos escuchan. Que tengan un término de año muy agradable. Esperemos que de verdad el año que viene nos pueda ir mejor en todo sentido. Y que también ustedes nos puedan estar acompañando el próximo lunes. Aquí nos vemos el año que entra. Nos escuchamos. Sí, literal. Nos escuchamos. Bueno, igual uno de estos días hay que hacer un en vivo y ya entonces sí nos vemos. Sí. Pero aquí los esperamos el año que entra con muchísimo gusto. A ver, chicas. Sí. Claro que sí. Yo les deseo lo mejor. Obviamente salud, todo lo que ustedes pidan se les haga realidad. Que a pesar de estar pasando por momentos un poco complicados para algunos, a otros no tanto, pero igual siempre tener la fe, seguir adelante, tener nuestros propósitos y que no solo se queden en propósitos, sino avanzar, hacerlos y cumplirlos siempre y cuando esté pues en las manos de cada quien. Y los invitamos, recuerden, todos los lunes a las 3 de la tarde aquí con mis compañeras y yo podría decir amigas, Mariana, Mercedes, Citlali, claro, sí, también al buen Charlie acá en los controles. Y pues nada, solamente eso, desearles que la pasen bonito y que pues mis mejores deseos para todos y también para ustedes, chicas. Pues gracias. Vámonos, chicas, Mariana y yo les dejamos una canción, disfrútenla, párense a bailar y bonito año. Gracias. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Bella por dentro y por fuera, Cuerpo Belle Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 3614-463015. Búscanos en Facebook como Cuerpo Belle Spa GDL. Yo no lo vivo al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena.